Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshot News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 325. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, pasado por agua, como nos trae acostumbrados estos últimos días de primavera y de noviembre. Esperemos que siga así y con esta misma temperatura que tenemos ahora hasta julio del año que viene. Entonces no tenemos que sufrir nunca más. Sí. O sea, que tengamos este exacto mismo clima durante 8 meses y soy feliz para siempre. Total, la privación del sol no causa depresión severa, como es comprobado científicamente que sí, pero bueno. Jamás me importó, así que puede proseguir sin importarme y podemos continuar y seguir hacia allá. Bien, nada, yo sobreviví al fin de pasado, que hablando de estar pasado por agua, habría llegado a mi retiro de Kung Fu la vez pasada a las 8:30 de la mañana, literalmente en el medio de la tormenta, ya totalmente empapado. Con el bolso de ropa seca y limpia mojado también y todo fue un desastre. Y después entrené como 5 horas durante el día y no sé cómo mierda no morí. Y después cuando ya no daba más rendí. Y después de eso, cuando daba menos todavía, hicimos la muestra al público. Y hoy voy de nuevo al entrenamiento normal y no sé cómo existo. Pero bueno, eso, pasar por agua. Es el nuevo hobby, aparentemente. Bien. All the cool kids are doing it. Pero bueno, antes de hacer todo eso, vamos a hablar de jueguitos, agradecerles a ustedes y cosas y etcétera. Así que muchas gracias a Maxi Rartefaba, Jorge Pérez, Pairo de Persona No Se Cae, Matías Paz, Ariel Shup, Brian Luna, Santiago Boy y otros tantos que nos comentan, nos comparten y nos likean las cosas que compartimos durante la semana y los podcasts. Maxi, ¿tenés un comentario ahí? Sí, previo a eso quiero decir que tenemos el mail de Pyro que nos mandó, pero que como es una lista sábana de cosas, vamos a leerlo en privado y después comentaremos al respecto en caso de ser necesario. Y si no, directamente le contestaremos a él por privado o no, dependerá de si lo requiere o no la situación. Ahora bien, ahora sí, el comentario de Maxi Rartefaba dice, solamente para que se quede Pyro tranquilo y que llegó el mail, a eso me refiero. Maxi Artefa dice: nunca jugué un Castlevania, Guilty as Charged, pone entre paréntesis, y arranqué por los que están en Requiem, o sea, la colección de PlayStation 4. Rondo of Blood primero, y cuando empezó a sonar Vampire Killer, flasheé y dije: el tema de Spreadshot News en Castlevania, en vez de al revés. Por lo cual, sí, yo le mando un saludo muy grande y festejo la asociación inversa. Bien. Pero es como raro que alguien te diga que es el tema de tu coso, cuando en realidad es al revés totalmente, pero está bien. Te perdonamos y te bancamos igual, Maxi. Es como cuando hace mucho la ex de Dieguito le había dicho: el tema de Guille Baldovino. Claro. Mario. Pero bueno, sí, pasa a veces y nada, resulta que el orden de los factores altera el producto, chicos. Por otro lado tenemos un comentario de Santiago Boy que dice: gracias por los saludos, hablando de TCG y CCG, estuvieron, hablando de Trading Card Games y Collectible Card Games, estuvieron viendo qué onda Artifact, dice, mete lo de las tres lanes de los MOBA en un juego de cartas, también tiene como cosas como Respawn de Héroes, que son también cartas. En contestación a eso, antes de seguir el mail, no vi casi nada y habíamos mencionado que una vez nos dijo nuestro amigo Emi Carmona que ya el juego de Elder Scrolls de cartas tenía dos lanes. Tenía dos lanes, sí. Pero bueno, eso habría que ver si es similar o no. Sí, mi conocimiento sobre el juego de Artifact es que es un juego de cartas basado en Dota. Punto final. Nada, yo tengo entendido que si ganás en cualquiera de los tres lanes, son como tres juegos paralelos que tenés contra la misma persona, y si ganás uno de esos ya ganaste, pues como que llegaste al core y lo destruiste, que es como que le rompiste uno de los... Estás debilitándolo en tres frentes y si le ganás en uno, llegás a la base y lo matás. No, supongo que eso será homónimo de el MOBA. Es representativo, no es necesariamente homónimo, porque si destruís todas las torres y todo, igual los héroes pueden aguantar el lane y contraatacar, ¿no? O sea, pero bueno, acá es como más reducido. Volviendo al mensaje de Santiago Boy, dice: lo del artículo de ventas de los juegos era ya era necesario una estrategia de marketing cuando yo averigüé para el plataforma y el plataforma Ultra, recordemos que es el juego que hizo Santi hace un tiempo, el cual está colgado desde diciembre de 2016, rest in peace, dice. Le falta un lavado de la cara artística y nunca lo hice ni contraté a nadie, aclara. Volviendo a marketing, hace un tiempo era entrar en Steam, la hiciste, pero se fue convirtiendo en entraste en Steam, ahora falta el 90% del laburo o te quedas en el olvido. Obvio que no es cataclísmico, pero se vuelve cada vez más difícil, dice. Por otro lado, estuve probando el Assassin's Creed Odyssey y ya se cambió tanto de lo que eran los Assassin's Creed originales que no se reconoce. Es un open world RPG, incluso te lo dicen cuando elegís las opciones de cómo querés jugar. Revelar cosas es un upgrade, hacer asesinatos también es un upgrade, o sea, sos un asesino bastante newbie al principio, no puedes ni eso. Y si además que la acción del asesinato ni siquiera es un insta-kill seguro, o sea, lo apuñalás y puedes sobrevivir, que eso ya pasaba en el anterior, de hecho, en el Origins. No es que sea malo, pero lo único que tiene parecido al Assassin's Creed 2 es el nombre, dice. Nada, me gusta que nos da un update de su vida y que nos mencionó lo de Steam, y es cierto, es como hoy en día, una vez que entraste a Steam, te perdés en un mar de cosas. Sí. Si no tirás las boyas y salís a flote, digamos. Antes, llegar a Steam era el objetivo final. Hoy en día, llegar a Steam es el primer paso. Claro. Básicamente, digamos que es lo mismo que dijo, así que sí. Sí, por eso. Maxi, ¿cómo hace la gente para contactarnos como hicieron estas bellas personas aquí? Pueden mandarnos un correo electrónico como hizo Pyro a spreadshotnews@gmail.com, si no pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews, que es como hizo Santiago Boy, para dejarnos un mensaje en el post de nuestro podcast cada semana cuando lo subimos. Y si no, pueden pasar por @spreadshotnews, como lo hizo Maxi Rartefava, y dejarnos ahí un comentario a través de Twitter. Por último, tenemos el Google Forms, donde si ustedes hacen clic en el botón azul de contactarse en Facebook o van al primer post pineado en Twitter, pueden entrar justamente a Google Forms y dejarnos una pregunta, o varias si quieren, para que nosotros respondamos una vez que juntemos una determinada cantidad en una futura eventual main quest o contestamiento general de preguntas. Bien. Habiendo dicho todo esto, vamos a pasar a la primera sección del programa del día de la fecha, que como siempre es hablar de jueguitos. Y estamos acá de vuelta con el Now Loading, donde vamos a hablar de caballos, cartas y futuros postapocalípticos locos, que no sé si son futuro en realidad, pero mundos sí. Sí. ¿Por dónde arrancamos? Previo a continuar, hay que aclarar, mi internet durante esta semana estuvo andando como el orto, así que si en algún momento ustedes escuchan que o nos repreguntamos cosas o no nos entendimos y nos repreguntamos qué quisimos decir, o etcétera, nos pisamos todo también. O nos pisamos todo el tiempo, es posible que sea justamente por eso, porque mi internet está como pendiendo de un hilo y gracias al milagro de algo anda todavía, pero sepan eso. Ahora sí, aclarado eso, podemos continuar. Si querés te cuento cómo terminó, no cómo terminó, pero mis pensamientos finales sobre el Thronebreaker. Dale. Que me faltaba relativamente poco para terminarlo después de haberlo comentado la semana pasada. Tuve que ¿cuántas horas fueron entonces? 30 y pocas, 31, 32 horas, una cosa así. Decente. Que bueno, justamente como lo habían publicitado en su momento, habían dicho que era más o menos una aventura de 30 horas. Supongo que quizás se debe estirar más si lo jugás a mayor dificultad y tenés que reintentar varios challenges y qué sé yo. Yo, como por supuesto, sí, lo estaba jugando en fácil y opté por algunos que me rompían demasiado las pelotas obviarlos directamente. Eso seguramente acortó el tiempo general de juego. Pero en fin, la verdad que es... narrativamente el juego para mí es sobresaliente en cuanto a lo que es la historia y demás. Tiene varios momentos donde vos, si bien por ahí se entiende igual la historia y está perfectamente explicada y está como bien encapsulada dentro de lo que es este juego, pero me parece que hay detalles que son lindos de saber, sobre todo si leíste las novelas, porque es como que podés hacer una conexión y decir, ah, ok, viene por este lado y demás. Pero son como detalles adicionales que no le restan si no lo sabes. Son simplemente lindos detalles extra que pueden tener o pequeños guiños que tiene el juego para la gente que leyó las novelas y nada más. Con respecto al tema de las decisiones, que es algo que tiene muy presente el juego durante todo el tiempo, donde vos tenés que ir haciendo distintas elecciones, y de hecho en algunos momentos clave del juego te aclara abajo, cuando vos tenés, más que nada son elecciones binarias, hay veces que tenés 3 o 4 opciones, pero sobre todo en las elecciones binarias, en momentos por ahí coyunturales de la historia, te dice, elegiste un mal por sobre otro, abajo, en texto. Entonces es como, bueno, ok, claramente esos son los puntos bisagra donde seguramente te cambia y te manda a un final o a otro. Qué bueno, dentro de todo es como que si conoces la historia de la reina Mib, sabes más o menos dónde es que termina y cómo termina a grandes rasgos, si bien en las novelas nunca se lo aclara definitivamente, claro, pero tenés como mal. Pero bueno. No, tenés una idea general, pero es como que dentro de esa idea general tienen como bastante espacio para poder crear 3, 4 o 5 variantes. Está bien. Y juegan bastante con personajes que crean para la historia y demás. Tiene la verdad que tiene momentos interesantes, y sobre todo todo lo que es la parte, digamos, de la guerra en sí, todo el teje y maneje y qué sé yo, está muy muy bueno. No tengo mucho más para comentar al respecto. Sí debo decir que la última parte, o sea, el final de todo, es como que se siente medio power tripera, porque te ponen 2 o 3 combates donde vos tenés todas las cartas de la vida y te tiran tipo soldados donde vos le haces un punto de daño a uno y eso es suficiente para que el resto de las cartas huyan despavoridas del mapa y vos le ganes 200.000 puntos a 3, y entonces es como, sí, te voy a romper toda la cara. Y se siente bastante satisfactorio porque son 3 o 4 peleas nada más en ese último mapa, pero es como que la recompensa en cuanto a poder aplastar, o el famoso steamroll que se dice cuando le pasas por encima pisándole la cabeza al contrincante, se siente satisfactorio en eso. Está bien, bueno, genial. Nada, ¿alguna cosa más que agregar? ¿O? No, eso, simplemente. Está bien, no tengo así como preguntas particularmente. Quizás la única es si... Que no recuerdo haberlo hecho antes, es si había muchas sidequests, porque decías que es como, es un RPG, pero el combate son cartas. Digo... No son necesariamente sidequests, vos tenés diferentes tipos de enfrentamientos. Como dije, tenés el clásico combate a 3 rondas, que son lo que ellos llaman standard battles. Después tenés algo que se llaman short battles, que es a una ronda. O sea, tenés que lograr hacer el máximo puntaje en una única ronda y eso determina el ganador o el perdedor. Después tenés los puzzles, que son... Vos tenés una mano determinada por la computadora y tenés un escenario de planteado, y el objetivo te lo dice justamente... Previo a arrancar, te dice, no sé, destruir todas las unidades enemigas sin que a vos te hagan daño, o, como había comentado la vez anterior, quemar todos los cadáveres de la fosa común. Entonces vos tenés que ir jugando las cartas en combinación para que cuando se activen y qué sé yo, puedas limpiar el mapa y completar el acertijo. Y la última es... había otra variedad más... Que no me acuerdo. Pero bueno, okay. En definitiva... No, son esas 3. Batalla clásica, batalla rápida y los puzzles. Que están distribuidos a lo largo del mundo. Y siempre te puedes encontrar, por ejemplo, que no sé si son necesariamente side quests, son como signos de pregunta donde vos cuando te acercas a ese lugar puede ser ya sea un objeto inanimado, puede ser una escena preplanteada o puede ser un personaje, un NPC, digamos, con el cual vos podés interactuar de alguna forma y eso puede resultar ya sea en una pelea o simplemente en una charla, en un diálogo con decisión o sin decisión, o simplemente es un intercambio de diálogos que te puede dar algún tipo de recompensa, ya sea moral para tus tropas, madera o monedas para poder agrandar tu ejército o expandir tu campamento. Bueno, interesante. Nada, por mi parte estuve siguiendo el Red Dead un poco. Pasé de capítulo, digamos, que no sé ni cuánto sabía, así que no sé qué tan relevante es eso. Pero digamos que seguí hasta que se mudó el campamento una vez más, que ya es algo sabido que el campamento se va moviendo a lo largo de la historia. ¿Se muda una vez cada capítulo o se muda en determinados momentos aleatorios? No jugué suficientes capítulos como para saber, pero el nombre de este capítulo parece ser el área en la que estoy, entonces me pregunto si en vez de ser se muda una vez por capítulo, el capítulo está marcado por donde estás, quizás, por así decirlo. Entonces es como que no cambias de capítulo hasta que no viajas, de alguna forma, supongo. Uh-huh. Pero bueno, de cualquier forma, la historia misma me llevó a verme envuelto en un par de peleas medio grandes que se vuelven bastante más videojuegicas, digamos, de lo que viene siendo el juego en general, lo cual implica vos matando millones de personas y te saca un poquito quizás de toda la inmersión que te trae el juego, que te es tan así cinemático en todo. Porque es sabido que en la vida real en el oeste una persona súper buscada, zarpado, había matado tipo 6 personas. Y era como, oh. Claro. Y vos matás 650 en una misión. Un toque. Como que para el nivel de humanización que tienen todos los personajes, la muerte en las partes de combate es tratada muy así nomás, digamos. No sé cómo podría mejorarse eso. O sea, probablemente tendrían que tener otro sistema de combate distinto y no estar basados en el de GTA para que funcione mejor, digamos. O tendría que haber más peleas mano a mano, ponele más gente que te ataque desarmada y como diciendo, che, sos un criminal, te voy a bajar, y que por ahí vos lo matás, pero digamos, haya una seriedad en eso de tipo mataste a un chabón desarmado, ¿me entendés? Algo así, como que quizás le falta algo ahí. Ahí hay una narrative dissonance, ¿no? Como le dicen. Porque nada, en el momento en el que por ahí se arma un tiroteo, está bien que todo el que tenga arma va a salir a defender el pueblo o lo que sea, pero de golpe todo el puto mundo tenía un arma y es como, bueno, no sé si era así o no en el oeste, pero es como el hecho de que yo pueda sobrevivir a esto me parece un poco una guasada, ¿viste? De cualquier forma, nada, eso mismo llevó a que tenga recompensas muy altas por mi cabeza en un par de lugares. O sea, hay una misión. El juego parece no tener una dirección determinada, pero es porque te la sugiere y te deja hacer open worldismos en el medio, ¿viste? Uh-huh. Que es cierto que en ese sentido la historia se parece, parece poco lineal, pero en realidad lo es. Vos al principio, entre todo este quilombo que te escapás del lío original y que estás en las montañas y todo eso, se pierden un par de tu pandilla y los tenés que ir recuperando, básicamente, te lo dicen. Pero te lo dicen al pasar y el primero que recuperas es John, y ahí es tipo, ah, mira, John Marston, qué loco. Y después recuperas a un par más haciendo misiones por ahí. Cuestión que me faltaba uno y hay que ayudarlo a escapar de una cárcel. Y no hay otra, porque el chabón es así, que cagarte a tiros con todo el pueblo donde está el chabón. Yo de casualidad había escuchado algo de eso, entonces aproveché y recorrí el pueblo antes, porque dije, esto va a terminar mal. Entonces fui a un par de stores, vendí un par de cosas, etcétera, ¿no? Pero bueno, fue una escena así de super tiros intensa y estuvo bastante bien esa. Consulta. Sí. ¿Pudiste avanzar después de esa misión lo suficiente como para volver a ese pueblo y ver si había si se había regenerado todo o si seguía todo hecho mierda y super hostil para vos y demás? O sea, ahora hablo sobre regeneración de cosas, pero digamos, la hostilidad del pueblo y eso, el mismo juego te aparece un cartel arriba, como en GTA cuando te dice, te están buscando, lo que sea. Okay. Te aparece un cartel arriba que dice, este pueblo entró en lockdown porque ya hiciste tanto quilombo que no te pueden ver sin perseguirte, digamos. Okay. Como que ya te conocen. Sos persona no grata, básicamente. Dicen, por un tiempo no puedes entrar ahí o puedes pagar tu bounty en otro lugar, y que es bastante alta, y una vez que la pagaste se desbloquea el pueblo. Pero lo que pasa en general es que si te hay como sistemas no descriptos que si te reconocen, aún si no tenés bounty, como que una ofensa menor puede escalar mucho más rápido. Entonces, sí, eso lo escuché. Tenés que ir como cambiando de ropa, cambiándote el corte de pelo y como jugar de otra forma para que no salte toda la mierda de nuevo en un lugar de esos. Pero bueno, digamos que está en la misma situación que la primera ciudad del juego, que te había contado que cuando me acerqué para hacer otra misión, la ciudad donde empezó el quilombo estaba en rojo y no podía entrar. Digamos. Claro. Es lo mismo, es el lockdown. Por esta historia ya ahora tengo un lockdown en Blackwater, que es el pueblo donde pasó lo primero, que ese no lo puedes pagar por default, o sea, no tenés... Creo que no se puede porque había en un momento no tenía ninguna bounty y igual estaba en rojo, digamos. Uh-huh. Es como que en la historia en algún momento volveré. Ahora tengo uno en este pueblo que era Strawberry, que es donde saqué al chabón de la cárcel. Y terminé teniendo uno en Valentine, que es el pueblo que conoces del 1 al principio, digamos, que es como el central, por lo menos en el 1 que yo recuerde, está medio en el medio del mapa. Y como que por un tiempo no voy a poder volver y por eso se mudó el campamento, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, es interesante porque es un concepto copado el de, bueno, ya tenés tanta infamia acá que no podés pisar siquiera. Dicho eso, es medio paja que, siendo un juego tan abierto y todo, es como que vos podés estar cuidándote lo más posible de ser malo y la historia te va a determinar, tipo, no, loco, ahora te toca ser malo. Y lo entiendo porque sos un pandillero al final, ¿no? Estás con la pandilla de los chabones y el mismo personaje siempre se tira abajo cuando alguien le dice, ah, gracias por ayudarme. Le dice, ah, no importa, soy mala gente. Tipo, es como, bueno, también, ¿para qué me dejas ser bueno, digamos? ¿O por qué haces tan querible al personaje si va a tener que meterse en estos quilombos? No sé, es medio raro. Porque también es como que el personaje no quiere meterse en estos quilombos, pero se mete. Y se caga a tiros contra el planeta, ¿viste? Sí, ahora... Perdón. Sí, entonces, consulta con respecto a lo que charlabas la semana pasada de esa diferencia que había entre las cosas, por ahí no emergentes, pero sí que estaban como sembradas a lo largo del mapa para que vos puedas tomar una acción y que esa uh-huh. acción generalmente se sentía que vos la tenías que hacer de forma positiva y te afectaba el esquema del honor. Y que no había tantas sí. cosas para hacer para volverte malo versus volverte bueno. Y en este caso, por ahí, lo que sí me da la impresión de que lo que quisieron hacer es... Las misiones por ahora, las misiones de historia por ahí son principalmente malas. Las que tienen tu moralidad, sí, puede ser. Y las side missions o las actividades extracurriculares, vamos a decirle, son las cosas que te balancean el sistema de honor y te permiten o volverlo a donde estaba, o si uno quiere volverse bueno del todo, entre comillas, tirarlo más para ese lado. No sé, me da la impresión. Puede ser. Igual, digamos, como que no funciona del todo. Igual no, está seguro. Esa disonancia, ¿no? Y en momentos se lo recrees que tu personaje, tipo, realmente no quiere estar en esos quilombos y que solo se mete en ilegalidades. Es como que el tipo de actividades que el chabón se mete con voluntad y con... Como diciendo, bueno, dale, vamos a hacerlo. Suele ser asaltos y robos. Y solo parece expresar como... No deseo de matar, pero digamos como que no está mal en particular cuando está siendo atacado el chabón. Entonces tiene una moralidad impresa en el personaje. Pero se ve tan metido en tantos quilombos por los demás. Y en el momento por él se los plantea y le dice, che, loco, tipo, te está resarpando y ahora te tengo que bancar acá y me tengo que cagar a tiros con toda la ciudad por esta pelotudez. Pero después no parece haber repercusiones a largo plazo. Claro, más allá del el combate inmediato. Hay comentarios, hay conversaciones opcionales que puedes tener que mencionan cosas contextuales. Pero siendo open world se diluye muy rápido eso. Porque eventualmente pasa otra cosa y las conversaciones contextuales son de otra cosa. Y hasta que no te volvés a topar una misión con ese nuevo, con ese mismo personaje, quizás no se resuelve la acción. ¿Entendés? Entonces se resuelve mucho tiempo después. Que está bien, es todo parte de la mecánica, ¿no? Pero como que sufre de ser un juego que tiene tanto énfasis en la narración en un open world. También algo que escuchaba hoy en el Vizcast, que es muy cierto, es que el juego es super open world normalmente, pero en el momento que entras a una misión es super lineal. Y es al pedo, como decía Dan, a mí no me ofende, pero es cierto que es al pedo que te dé la libertad de irte de la misión cabalgando la mierda si va a fallar la misión. Es tipo, ¿por qué estoy 5 minutos apretando para adelante y A cuando podría estar mirando una cinemática y de última con las palanquitas mover la cámara y sacar fotitos, ¿me entendés? O sea, sí, o de última aprovechando hacer lo lindo que es el juego, qué sé yo. Claro, de última hacer un elipsis como solían hacer en juegos anteriores, de bueno, vos agarrás la misión acá, elipsis funde a negro, cuando vuelve es como ya estamos llegando o lo que sea, y ahí te devuelven el control y arranca en sí la misión. Sí, nada, y ¿cómo es? Dame un segundito, Perdón, me hablaron justo mi madre y era una boludez. Pero sí, continuando. Sí, como que hay momentos de elipsis igual, pero suele ser más bien cuando está terminando una misión de cierto nivel de longitud y a veces el chabón te ofrece, creo que lo había mencionado, che, ¿querés volver al campamento? Y tenés una mini conversación que resuelve la cosa y de golpe fundido y llegaste, ¿no? Claro. O cosas así. O es si hiciste algo que por ahí cambia el estado del mundo, probablemente el juego te fuerce a volver al campamento para que la próxima para vez poder que salgas... Cargar. Para que la próxima vez que salgas y pases por ese lugar esté ahí. Pero bueno, de cualquier forma, como decía, hay estos temas de narración que se pelea con el gameplay básicamente. Y sobre lo que decías de reformar los lugares rotos y todo eso, no sé con qué ritmo sucede eso, no sé si en el momento que te vas a dormir se respawnea todo o qué, pero particularmente había unas de las primeras misiones, vos podés hacer dos o tres, ¿no? Y una vez que entraste en una, no puedes hacer las otras hasta que termines, obviamente. Ok, sí. Por cómo funciona GTA, no puedes activar más de una cuesta a la vez, digamos. Digo, GTA, el Red Dead anterior también lo hacía, ¿no? El tipo Rockstar. Sí, sí, el esquema de los juegos de Rockstar sí. En general es así. Pero bueno, cuestión que me había metido en una en su momento, que era la que conté de el... Que tenés que ponerte en pedo con un chabón y era muy divertida. Sí. Y... justo antes de esa había hecho otra que pasé por el mismo bar, ¿no? Y en esa otra alguien se estaba peleando y tiró por la ventana a un chabón y se rompió la ventana. Y cuando fui a escabiar con el chabón, que era básicamente al otro día, ya la ventana estaba perfecta y nunca hubo indicación de que nadie la reparara, honestamente. Uh-huh. No necesariamente, o sea, capaz que había un NPC que la reparó y me lo perdí, porque es ese nivel de detalle que puedes esperar quizás. Pero digo... No, nadie hizo un comentario al respecto ni nada, claro. Y no sé, no tengo idea de qué tan persistentes son esos cambios. También pasé por un lugar que había unos chabones en un aserradero y los chabones estaban tumbando árboles y no sé si esos árboles tienen un área determinada que se va a ir tumbando de a poco o cómo funciona. Pero ibas caminando y si no te fijabas te caía un árbol en la cabeza, ¿me entendés? O sea, también había unos chabones que estaban construyendo una casa. Y yo pasaba cada tanto por ahí, porque es cerca de entre el pueblo y el primer campamento. Y me pareció que cambiaba un poquito, pero no estaba seguro. Los chabones estaban haciendo distintas actividades, ¿no? Y de golpe pasé de nuevo ayer y la casa estaba bastante avanzada. Pero me parece que tiene como estadios guardados, ¿no? En el script del juego que va cambiando. Claro. Y los chabones en un momento me dicen básicamente que no tienen suficientes supplies y se convirtió en una mini side quest, digamos. Y me dice, ¿vos me podés ayudar a conseguir los supplies para terminar esto? Y le podés donar plata directamente, que yo tenía justo y le doné. O podés, supongo que ir a, no sé si la maderera, quizás fue eso, quizás haber descubierto los lumberjacks me destrabó esta nueva etapa, ¿no? No sé. Pero bueno, es como que había una opción de aceptar traer supplies y yo le di plata. Cuestión que el chabón le dice solo, le dice Arthur Morgan, el personaje, le dice, bueno, vuelvo más adelante, así me devolves la plata. Y dice, sí, cuando la vendamos te lo pagamos. Y quedó ahí, ¿viste? Claro. Como, bueno, veremos qué pasa con eso. Pero interesante, quizás ahora que lo pienso es eso, quizás está relacionado con que encontré el otro lugar y podría haber ido y haber hecho un trato, porque los otros necesitaban comida y eso, ¿viste? Entonces, no sé. Como que hay muchas cosas que el juego es tan, no críptico, pero tiene tantas cosas implícitas que uno asume. Y muchas de esas asunciones son de verdad, y eso es lo loco que tiene el juego, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es de esos juegos que es un poco agobiante, ¿no? Es como mucho juego y por ende a veces me da un poco de paja sentarme a jugar. Pero en el momento que te sentás, estás horas. Y tipo, vas cabalgando y es lo mejor y está buenísimo. Ayer me la pasé mirando paisajes increíbles mientras iba de un lugar a otro y era como, esto no tiene sentido. Y nada, la verdad que súper disfrutable todavía. Pero bueno. Quizás, volviendo a lo que hablaba de lo que escuchaba en el Vizcast, lo disfruto así porque estoy tomándome mi tiempo, ¿no? O sea, la semana pasada ni jugué directamente. Juego solo cuando tengo ganas y eso me hace disfrutarlo en extremo, pero yo creo que si estuviera apurándolo sería bastante más chote, ¿cierto? Es un juego para ser paciente. Y bueno, nada, hice también una sidequest boluda de pescar y me acordé de Edu. Y está bastante bien la pesca y todo eso. Y aparecieron los chabones que en el Red Dead Redemption 1 tenían a la familia John Marston, digamos. Y es como que ahí te das cuenta de que ya te fichó el gobierno de que estás por acá. Y empieza a precipitar todo y eventualmente tenés que mudarte, ¿no? Lo que contaba antes. Claro. Así que, nada, está bueno como ya van seteando algunas cosas. Y también en un par de misiones, tanto hablé con John como hablé con otro sobre John y te lo caracteriza un poco más y te cuenta algunas cosas que creo que en el 1 no, ni siquiera estaban implícitas o que yo recuerde no lo estaban. Y es como que le da un par de twists a la cosa. Y lo último que me queda por decir es que es de esos juegos que tiene esos side objectives implícitos que después al final de la misión te dice cuáles eran, que me hincha las pelotas. Como el GTA V, también hicieron lo mismo en el GTA V. Sí, el primer juego que recuerdo que hiciera eso, debe haber anteriores seguro, ¿eh? Pero el primer juego que recuerdo que hiciera eso fue el Assassin's Creed 2. Que en el Assassin's Creed tenía una justificación narrativa, ponele, de que vos estás sincronizando tus memorias. Y es como, después te dice, bueno, el chabón original lo hizo así, y si vos lo hubieras hecho igual estarías más sincronizado, ¿me entendés? Y es como, y eso te permite levelear más rápido, porque es como que te convertís más en él. Digo, bueno, está bien, narrativamente está bueno y te lo justifica. Y es como que no te das cuenta de eso hasta que tu personaje pasó por ese recuerdo y se da cuenta de que hay algo raro. Y es como, bueno, ok, perfecto, bien vendido. Esto no tiene razón de ser y es como que me molesta porque mientras que el juego me da la libertad de jugar la misión como quiera, después me dice, ah, podrías haber hecho esto. Y por ahí me doy cuenta que me perdí algo y me molesta, ¿me entendés? Y es como que es una cosa retroactivamente molesta. Y si no lo tuviera, podés no verlo también, ¿eh? Pero a veces lo veo de curiosidad porque digo, che, no sé si me faltó algo acá. Y me fijo y veo que podía, tipo, encontrar como 3 cofres con plata y no sé qué. Y me estoy ahí sin un mango en el juego todo el tiempo. Y es como la puta madre, ¿viste? O sea, quería comprarle ropita al chabón. Claro, pero bueno, sí, sí. Nada. Y creo que no lo mencioné la otra vez, pero la cantidad de customización de la ropita y todo eso se va un toque al choto. Es ridículo. Y Y una vez que había conseguido bastante plata en una misión, me la gasté toda en ropita y boludeces y estuvo bueno. Y es como que te dan ganas de hacer esas cosas porque... Porque además de lo que decía, de que si cambias de ropa seguido te persiguen un poco menos. Es como que en distintas ciudades hay distintos stores con distintos sets de ropa. Y distintas armas y distintos upgrades. Y te... Como que te incentiva a ir coleccionando todas estas cosas, ¿no? Es interesante, como mínimo. Pero bueno, nada. Eso es todo por esta semana del Red Dead. A menos que tengas alguna duda más, pero... No realmente. Ok. Still enjoying it. Contame de Hokuto no Gotoku. Bueno, Hokuto no Gotoku, que en realidad es este Feast of the North Star Lost Paradise, como se lo conoce en Occidente, es el juego que hizo Yakuza Studio con la franquicia de Hokuto no Ken. Básicamente hizo un Yakuza, pero con un skin puesto encima de Hokuto. El juego arranca planteándote una conexión, vamos a decirle, con el manga, donde se desarrolla la primera pelea con el primer enemigo grande que tiene Kenshiro, que es este Shin, uno de los primeros enfrentamientos que tiene con la gente del Nanto Seiken, que son como los enemigos jurados del Hokuto Shinken, que es el estilo que usa Kenshiro, de tocarle puntos clave a la gente para que explote. Básicamente es eso, el Hokuto Shinken. Entonces cuando se enfrenta con Shin, Shin le dice que Yuria, su prometida, la cual él había capturado, se fue para un lugar que se llama Eden. Y Eden es justamente uno de los dos lugares principales donde ocurre este juego. Que es como una ciudad medio absorbida de todo lo que es el tema de la posapocalipsis y la desesperación de la gente por no tener comida, ni agua, ni qué sé yo. Es como que es una suerte de, justamente como dice su nombre, paraíso. En el medio del wasteland, donde hay agua, donde hay electricidad, donde hay comida, donde hay nafta. Entonces es como, bueno, claramente es un lugar donde todo el mundo quiere acceder. Y justamente debido a eso, la entrada es sumamente restrictiva y solamente puedes entrar por orden directa, o mejor dicho, por un permiso explícito de la regente de este lugar. Y bueno, todo eso lleva a que vos vas caminando 200, 800 kilómetros por el medio del desierto hasta que llegás efectivamente a ese lugar. Y dado justamente una situación que casualmente ocurre cuando Kenshiro está ahí intentando entrar, le proveen justamente pasaje a la ciudad y ahí es donde el juego se empieza como a abrir. Curiosamente, en cuanto a lo que tiene que ver la historia, yo como había leído el manga hace relativamente poco, era unos 2 o 3 años, empecé a encontrar cosas que dije, che, esto se parece mucho a, esto se parece otro poco bastante a, pero está cambiado y adaptado a este lugar, y resulta que de repente en determinado momento te encontrás con otro chabón que también está en el manga. Y es como que la situación es sumamente parecida y ahí fue donde efectivamente me cayó la ficha. Básicamente la historia del juego es la historia del manga adaptada a los acontecimientos dentro de esta ciudad y dentro del área del Wasteland donde estás. Entonces, personalmente ya la historia es como que tiene mucha predictibilidad porque sé que los beats más importantes de drama y de narrativa van a ocurrir de alguna u otra forma en aspectos similares a cómo están desarrollados en el manga. Entonces, en ese sentido, para mí perdió por ahí un poquito de brillo. Sorpresa, digamos. Y de sorpresa, porque es como que ya me la veo venir para dónde están yendo y cuáles son más o menos los story beats que se van a ir dando en consecuencia. Dicho eso, si no leíste el manga, o bien podés, digamos, abstraerte lo suficiente, sigue siendo sumamente disfrutable. Principalmente creo que para mí el atractivo principal ahora es el sistema de combate, que es fantástico, es hermoso, porque es combinando el sistema de combate del Yakuza, que es un beat'em up, con las técnicas de Kenshiro montadas encima. Entonces vos tenés la posibilidad de hacer los combos clásicos que podrías hacer con, por ejemplo, Kazuma Kiri o con cualquier otro personaje dentro de los Yakuza. Pero vos tenés finishers especiales que básicamente agarrás a un chabón, le presionás un punto de presión y es como que queda estuneado así todo tiritando. Y ahí te aparece un comando especial que es el círculo, y cuando lo apretás se ejecuta básicamente la técnica, una de las tantas técnicas especiales que tiene Kenshiro, que son 62 millones. Por supuesto que el combate se vuelve más visualmente atractivo y más variado cuanto más técnicas vas destrabando a medida que vas subiendo de nivel, porque esencialmente vos tenés una barra de nivel donde vos te dices sos nivel 1, 2, 3, etc. Y cada una de las ejecuciones y cada uno de los combates, sumado a que tanto las side stories como consumir alimentos en los distintos bares y las distintas restaurantes de la ciudad, te van dando experiencia, y eso hace que vos tengas puntos para poder ir desbloqueando en básicamente tres áreas especiales. Tenés el área de body, que lo que te sube es HP o ataque. El área de mind, que básicamente lo que afecta es el aura azul y lo que se conoce como el burst, que es como el hit gauge del Yakuza. Sí. Para la gente que jugó los Yakuza sabe lo que es el hit gauge, que es lo que te permite... La barra de maná, digamos. Sería un poco la barra de maná, pero es en cierta forma la que te permite hacer los ataques más fuertes. Y te da una cierta resistencia a algunos ataques que por ahí automáticamente te tumbarían al piso. Con el burst, en el caso de Kenshiro, podés resistir esos tipos de ataques parado. Si bien por ahí te causa un knockback, no te hace knockdown, que es mucho más grave. Y por último tenés la parte de skill, que es donde efectivamente vos vas desbloqueando las técnicas mortales para hacer que la gente explote. Bien. Ahora, hablando sobre, digamos, eso es lo que por ahora a mí me está trayendo más, que justamente el tema de ir desbloqueando las distintas skills y poder ir utilizándolas en el combate, que el combate, realmente lo digo, es súper divertido. Ahora está por otro lado el tema del Wasteland, donde vos tenés la ciudad de Eden como si fuera el centro neurálgico donde va a ocurrir buena parte de la narrativa principal del juego, pero después tenés todo alrededor un desierto donde hay diferentes como pequeños focos de atención, que son pequeñas aldeas, y la forma de moverte entre la ciudad de Eden y esos puntos es a través de un buggy que justamente desbloqueas al poco tiempo después de iniciado el juego, donde vos con un buggy básicamente vas andando por entre medio del wasteland escuchando diferentes temas, diferentes canciones que, dicho sea de paso, si bien son pocos, el popurrí es bastante interesante de canciones que te ponen, porque es como una especie de radio posapocalíptica, pero que no es una radio porque no habla nadie entre medio. La cuestión es que vos con este buggy podés ir andando por diferentes partes, que bueno, está gateado también el contenido de esa wasteland, porque hay lugares donde no puedes acceder porque el terreno es demasiado vertical, entonces necesitas un par de neumáticos especiales para poder trepar el terreno, o directamente hay un lugar que está todo puesto con una especie de pinches así que salen del piso y es tipo, bueno, que okay, acá necesitas ponerle una especie de guardabarro especial para que haga de cuña y poder romper así todos esos pinches de metal. Entonces es como que así es como que te van gateando las diferentes zonas de la wasteland. La metroidea en un toque. Sí, está un poco metroideado. Sobre todo de esa área en particular, que es bastante expansiva y bastante grande. Y eso es lo que tiene en la parte de la wasteland. Por ahora no llegué a correr ninguna, pero aparentemente hay como carreras que puedes correr que asumo yo que te darán recompensas para poder tunear el buggy, porque ya vi que tiene una parte de upgrade, entonces seguramente vas a poder tunear el buggy y tener un buggy así super Mad Maxero, porque ya he visto otros autos que tienen así como una pinta medio Mad Max. Es como que es una combinación de bastantes cosas así que tiene mucho de muchos estilos de post-apocalipsis, pero que sobre todo es bastante Mad Max, como es el manga, efectivamente. Y no hay mucho más para comentar, porque es como que todo es muy similar a Yakuza. Entonces tenés otros minigames, como por ejemplo, hay un par de minigames que están buenos, que volvió el minigame del cabaret, que por supuesto, bien, ya ahora que me lo habilitaron, me voy a hundir en el cabrulo durante 6 horas hasta que termine. Me habilitaron también un mini game. ¿Qué onda el soundtrack del cabaret? Probé una sola misión. Está bien, podría estar mejor. No es I Wanna Be Your Girl, etc. No es I Wanna Be Your Girl. Es una cosa es más post-apocalíptica. Mezclado con un poco de tecno y cosas raras. ¿Qué iba a decir? Ah, eso. El segundo minigame es un minigame de bartender, donde vos tenés la posibilidad de crear tragos, que está bueno, pero digamos que bastante button mashy en algunos aspectos. Pero eso, la ventaja que te da es que tenés la posibilidad de que al bar caigan diferentes merchants del pueblo. Y si vos le haces el trago de la forma que quiere, que en realidad básicamente es llenar una barra de progreso, y si lo haces completo, quedó bien, si no, no lo haces mal. Pero si vos le haces el trago correctamente, mejor dicho, después de determinada cantidad de sesiones de drinking o de varios tragos, es como que te va habilitando nuevas cosas cada uno en su local dentro de la ciudad. ¿Y cómo determinás que le tenés que poner el trago? Vas hablando con la persona y te va diciendo, no, porque me gusta picante, pero bla. No, en realidad sobre lo único que vos tenés injerencia es sobre la, entre comillas, preparación, pero a nivel de mezcla, revolver y esas cosas. O sea, el trago es como que se hace automático solo, y vos lo único que tenés que hacer es el minigame de mezclar, por ejemplo. Ok. No es que vos tenés que ir mezclando los ingredientes o la cantidad correcta de ingredientes. Es bastante más simple en ese sentido. Y después, por último, está el minigame rítmico que, como no hay karaoke acá porque es la post-apocalipsis, entonces lo reemplazaron con lo más cercano que tenían, que es medicina, por supuesto. sí. Pensé que al menos iban a poner algo tipo el Dance Dance, pero de Sega, no sé. Ahí, no, tipo. Pero ¿por qué te digo que es la medicina? Porque hacen musicoterapia. Entonces, ahí está. Ahí es por donde venía la cosa. Entonces vos tenés al doctor Kenshiro que se calza el... sí. Se calza el coso... El traje de médico. Y vos tenés un escenario donde hay un montón de personas desperdigadas por adentro de ese escenario. Donde se ejecuta en determinado momento una canción. Y vos tenés que ir al ritmo de la canción. Ir curando a la gente, tocándole los diferentes puntos con Hokuto Shinken. Y cuando, por ejemplo, vos llegás a pasar determinado grade, o sea, tipo llegás hasta grado B, se prenden las luces estroboscópicas adentro de la clínica, y es como que de repente la clínica se vuelve una disco mientras Kenshiro va saltando y volando de acá para allá, curando gente. Es fantástico, absolutamente genial. De más está decir que por ahora no encontré ninguna, pero aparentemente hay como canciones que puedes ir encontrando distribuidas por el desierto que te pueden ayudar a curar diferentes cosas, que en realidad es mentira, son simplemente diferentes tracks para hacer otras canciones y que no sea siempre la misma. Pero digamos que la excusa del juego es que cada canción puede servir para curar diferentes tipos de enfermedades o diferentes tipos de ailments. En esencia es eso. Como siempre, dentro de lo que son los juegos de Yakuza, tenés lo que son las substories, de donde sale buena parte de la experiencia para justamente poder subir de nivel y qué sé yo, que van también de nuevo desde lo bizarro hasta lo tierno, como suele ocurrir con este tipo de juegos. Pero digamos que ese es el núcleo principal del juego. Está muy bien. Solo había salido en PlayStation por ahora, ¿no? Por el momento sí, está solamente en PlayStation 4. ¿No está anunciado para PC ni a palos? Que yo sepa, no. Bueno, veremos qué pasa con eso. Pues lo jugaría, pero como que no tengo ganas de gastar plata en PlayStation. Pero bueno. Bueno, eso... Ah, y perdón, una cosa más. Sí. Lo que decías antes... por ahí alguien que no haya leído el manga lo disfruta más con digamos la mirada fresca. ¿Vos lo compararías a ver un anime después de haber leído un manga, digamos? Quizás la posta es jugar el juego y después leer el manga. Puede ser, sí, creo que eso puede garpar, eso te puede garpar bastante. Sobre todo porque, bueno, como queda bastante claro por ahí, no lo especifiqué explícitamente, pero muchos de los personajes del manga aparecen en el juego. Y entonces, eso, digamos, fue básicamente lo que me empezó a delatar que la historia estaba como readaptada para los eventos del juego. Sí, hay gente que no lo banca, pero a mí cuando hago esa adaptación en general me gusta más primero verlo adaptado y después ver de dónde vino, porque en general lo original tiene más profundidad y eso como que te trae una mejor experiencia. Sí, por así decirlo. Bueno, justamente una depende de las cosas... cada uno eso, pero... No, más vale, es una elección personal. Justamente lo que tiene esto es que, como dije, hay como... momentos muy, muy precisos que están adaptados de forma similar teniendo en cuenta el contexto del juego, pero están simplificados a la vez. O sea, se nota que, por ejemplo, hay una cosa en particular que es cuando vos te enfrentás a otro usuario del Nanto Seiken porque alguien raptó a su hermana. Es como que la resolución está al final de esa pelea, cuando en el manga la resolución de ese conflicto está como, si te dijera, no sé, un tomo entero después. Entonces es como que están un montón de situaciones en el medio y recién después de ese arco tiene una resolución final eso. Pero son detalles, son cosas que obviamente por adaptación y por mismo contexto de la historia en el juego y qué sé yo, necesariamente tienen que ocurrir de esa forma. Pero bueno, son dos formas diferentes de aproximarse a una historia muy similar. Como dije, a la gente que no leyó el manga o no vio el anime tampoco, porque el anime también tiene como puntos obviamente a tener en contacto, seguramente tenga un disfrute mayor, porque justamente al no saber qué va a pasar o qué puede pasar a futuro, es como, ok, bueno, la sorpresa puede ser un poco mayor. Qué loco eso. No siempre pasa, pero bueno. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a hablar de las noticias de esta semana en el Rapid Fire. Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire, donde vamos a hablar de algunas noticias de esta semana. La primera siendo que se confirmó la salida del PUBG para PlayStation, que se venía rumoreando hace un tiempo. Esto va a salir el día 7 de diciembre. Hay algunos skins exclusivos, como uno de Nathan Drake, que es básicamente toda la ropa de Nathan Drake del Uncharted 2. No, 3, porque tiene el pañuelo loco del desierto. No sé si hay variantes de eso también. Y una mochila de Ellie de Last of Us. Porque. No sé. Porque las mochilas tienen skins. O sea. Sí, es cierto. Pero también podrían haber hecho la campera. Y tipo, no sé, hay personajes femeninos en el PUBG también, no sé. Pero bueno, whatever. Y bueno, nada, eso. Hay unos skins y boludeces. Lo venden con distintos tiers de cosas. Y es poco relevante para mí. Sí, me resulta poco inteligente la elección de la fecha de salida. Porque recordemos que el 7 de diciembre sale el Smash. Entonces es como... Está muy bien esa fecha que elegiste. A ver, sí, es cierto que es un día bastante clave, pero... Convengamos que el Smash no es el Mario o el Zelda. Tiene sus fanáticos. Que sí, probablemente el overlap con el PUBG sea mucho más bajo. Es posible. Que el Legend of Zelda o algo onda universal, digamos, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo. Pero bueno, es una fecha, digamos, importante, sea, en el último la última parte del calendario. Sí, sí, sí. Pero digo, si hubiera sido el día que salía el Red Dead o digamos, el día que salía un Street Fighter, todavía te lo veo, ¿me entendés? Pero sí, el Smash es como, bueno, ¿cuánta gente que tiene PlayStation y está esperando el PUBG querría jugar al Smash? No creo que mucha, porque si querés jugar al PUBG, probablemente te lo hubieras comprado en otra plataforma. No sé, sí. no sé. Es todo muy... No importa, pero sí, entiendo lo que decís y es cierto que mínimo las noticias de ese día van a apuntar al Smash. Así que es medio raro. Pero bueno. Eso es todo sobre esa noticia, Maxi. Bien, siguiente noticia es que THQ Nordic sigue de shopping porque ahora compraron Bugbear Entertainment y Coffee Stain Studios. Esto viene como, vamos a decirle, postre a la noticia de también un par de días antes, que THQ Nordic comentó o anunció en su ronda de inversores y demás que había logrado 1.406% de crecimiento con respecto al año anterior y tenía un montón de plata. Entonces dijo, esta plata me quema en la mano, a ver en qué lo podemos gastar, y se compró Bugbear Entertainment, que es el creador del juego este Wreckfest, que creo que también eran los mismos del Flatout, si no me equivoco. Y además compró Coffee Stain Studios, que son los creadores del Goat Simulator, que si no me equivoco también fueron los que crearon el I Am Bread, ¿no? Creo que no. Creo que son juegos que uno fue inspirado en el otro, pero no son de los mismos. Ok, bueno. Porque no estaba listado en la noticia, al menos. Entonces solamente crearon el Goat Simulator. Pero bueno, la cuestión es que son dos nuevos estudios que THQ Nordic agrega a su cartera de estudios, justamente. Y habrá que ver... Habrá que ver qué empiezan a desarrollar y a cocinar. Seguramente esto les va a venir bien a esos dos estudios, porque van a tener una inyección de capital que les va a permitir por ahí trabajar mejor. O quizás en el caso, por ejemplo, de Bugbear Entertainment, sé que si bien Wreckfest salió y está como completo y terminado y qué sé yo, había como algunos lugares donde el juego se notaba que había sido hecho con buena parte de la plata que había ingresado como Early Access, porque no habían hecho ni siquiera una campaña en Kickstarter. Entonces era como que se notaba que el juego por ahí le podía faltar un poquito más de punch para pulirle algunas cositas. Quizá eso ayuda un poco con la compra de parte de THQ Nordic. Sí, sobre el developer del Goat Simulator, cabe aclarar que habían tenido tanto éxito que se hicieron publisher de otros juegos chicos, y están acá también. Y creo que hicieron o tienen la propiedad intelectual de uno que se llama Satisfactory y uno que se llama Sanctum, que no los conozco, pero creo que el Satisfactory me lo mencionaron el otro día. Y era medio de una línea de ensamblaje, como sonaría el nombre, me parece. Puedo estar confundiéndome con otro. Y tienen los publishing rights del Deep Rock Galactic, que es un juego post-Minecraft, post... probablemente el desarrollo medio contemporáneo al No Man's Sky, ¿no? Que sos como cuatro enanos que son distintas clases y vas minando en un planeta y hay creeps y como que desarrollar cosas. Más tirado a shooter que a survival en general. Pero ese juego estaba siendo publicado por el estudio este del Code Simulator, y esos publishing rights quedaron también con THQ. Pero bueno, cerrando esa noticia, pasamos a la siguiente, y es que se confirmó que va a haber remasters del Command & Conquer y del Red Alert, junto con sus expansiones, aparentemente, por lo menos ya en el cover del video ves que están sosteniendo todas las cajas de los juegos originales, sonriendo para la fotito, y va a estar presente Frank Klepek, que es el compositor original de los... ese era, ¿no? Sí. Sí. Sí, por ahí estaba leyendo el nombre de otra de golpe. Del compositor original de las bandas de sonido de los juegos originales, lo cual diría que es la mejor parte de esta noticia, porque todo lo demás es EA. Sí, no solo está presente Frank Klepek, que es el director de audio de Petroglyph Games, sino que Petroglyph Games fue creado por la gran mayoría de ex-developers de Westwood, y entre los que está justamente Frank Klepek. Y también, como decía Gustavo en Café Fandango, fueron que no me acordaba. Yo decía, Petroglyph, me suena. Son los creadores del Grey Goo. Entonces, eso explica muchas cosas. Cuando estaba jugando, decía, esto de algún lugar me resulta familiar en algún sentido medio abstracto y loco. Y después, cuando me enteré que finalmente Petroglyph fue creado por ex desarrolladores de Westwood, fue como, ok, bueno, ahora tiene bastante todo más sentido, y me cerró retroactivamente todo el tema del Grey Goo. Está muy bien. yo sabía que era medio inspirado en Command & Conquer, el Grey Goo, pero no sabía que era de los mismos developers. Ahora me haces dudar si no debería escuchar el soundtrack de Grey Goo, porque debe ser increíble si está hecho por este chabón. Pero bueno. Es bastante copado el soundtrack. Bien, para buscar después. De cualquier forma, reiterando, no sé si hacía falta un remaster de estos juegos. Estuvieron gratis hace un tiempo para bajar, hace mucho. Y seguro que se consiguen por todos lados en internet, porque en ese momento literalmente era te lo bajabas oficial. Sí. Entonces es una build limpia del juego. Y doy fe que con dos box corren perfecto, porque yo los instalé a ambos, el Command & Conquer original y el Red Dead original. Los instalé a través de dos box y corren perfecto sin ningún problema. Bien. Dicho eso, nada, sabiendo que hay gente original del juego original involucrada, puede salir un producto potable. Me preocupa que EA... La mano oscura de muerte y destrucción de EA, sí. A ver, cuando hacen un remaster saben que no tienen que jugar con ciertas cosas de monetización y eso, así que no espero el chiste fácil de las loot boxes. Pero sí me preocupa el nivel de updates de cosas que le hagan, ¿no? Porque todos queremos las cinemáticas de mierda, todos queremos, que tenga las mismas boludeces y las mismas cosas exageradísimas que el original. Y si los chavales de golpe, porque seguro que no tienen los videos originales... Muy probablemente... Si quieren reemplazar a algún actor o redigitalizarlo todo, podría terminar medio mal. De hecho, cuando salió, más allá de todo lo demás que le critiqué en su momento, cuando salió el Red Alert 3, lo que más me molestó a mí es que el live action en HD pierde mucha de esa gracia que tenía la poca fidelidad, ¿no? De los originales. De hecho, le doy la mano al Command & Conquer 3 por haber sido bueno, a pesar del live action y tal todo, cual. Porque eso la verdad que ese estuvo muy bien. Lo que iba a destacar, el 3 estaba muy bien realmente como lo hicieron. Pero el 4 y el Red Alert 3 fueron cáncer y no quiero esa producción. Quiero una producción como el Red Alert 3, como el Command & Conquer 3, el Tiberian Wars. Si pueden hacer eso, podríamos estar bien, chicos. Pero vamos a ver qué pasa. Sí. Bien. Siguiente noticia. Siguiente. Es que Telltale comienza su cierre definitivo y algunos de sus juegos están siendo delistados de Steam, particularmente los que tienen que ver con la franquicia de Volver al Futuro y con... ya estoy buscándolo en este mismo momento, que estaban por acá señalados, pero no los estaría viendo. Así que ya fue, pero recuerdo que el de Volver al Futuro era uno de los que había empezado a desaparecer, por lo menos a priori de Steam. Jurassic Park, Tales of Monkey Island. Ahí está, Jurassic Park y Tales of Monkey Island también. Debe ser una... O sea, no sé si necesariamente se van a volver a publicar, pero debe ser una medida en el tiempo en el que se revierten los derechos, ¿no? Y vuelven a sus dueños respectivos. No puede, obviamente... como entidad legal Telltale Games, seguir lucrando con algo que ya no va a tener contrato. Seguro. Entonces seguramente se revirtieron todos los derechos y no sé si Steam tiene algún mecanismo para transferencia, supongo que sí, porque ya pasaron muchas veces estas cosas, pero quizás una vez que, Warner o quien garcha tenga Jurassic Park lo tenga, el que tenga Back to the Future lo tenga y Disney tenga lo de Monkey Island, quizás lo vuelven a publicar de nuevo, ¿no? Bajo su propia firma. Habrá que ver, no sé. Bien, pero bueno. Bueno, eso, volvemos de nuevo al mismo tema recurrente de cuando este tipo de cosas suceden, los juegos después desaparecen y nadie sabe a ciencia cierta si volverán o no en determinado momento. Ya han pasado más de un caso. Principalmente los casos que suceden es cuando las licencias expiran o, por ejemplo, hay cambios en el estatus de ciertas licencias, como por ejemplo pasó con la música de Alan Wake, que en vez de parchearla para sacarle la música, directamente dieron de baja el juego, renegociaron los contratos de la licencia y lo volvieron a subir. O como el caso de la licencia de Marvel de Deadpool, que lo bajaron, lo volvieron a subir, lo volvieron a bajar y lo volvieron a subir, etcétera. Pero bueno, en este caso creo que es un poco más complejo que eso, porque es directamente el actual contendiente de la licencia está desapareciendo del mercado. Hay que ver dónde va a parar efectivamente esa licencia, si se revierte justamente al dueño del IP, y después hay que ver si ese, si le interesa a ese propietario publicar estos juegos de vuelta, dado que es el que retiene el, los derechos del IP, o si decide licenciar esa IP, que se encargue otro de los costos de publicarlo, distribuirlo, etc. Sí. Sobre lo que decías, particularmente de la música y eso, banco bastante la decisión de bajarlo, renegociar y volverlo a subir igual, porque hay juegos que le sacaron el soundtrack y todo bien, pero no estaría bueno. Nada, paréntesis. Pero bueno, continuando con las noticias, tenemos que estuvo el EXO 2018, el evento de Microsoft que habíamos avisado hace un tiempo que iba a venir. Sí, también conocido como la campaña de 2 horas del Game Pass, pero sí. Sí, básicamente, nada, no fue muy revolucionario ni nada, pero hubo un par de cosas relevantes que destaqué acá, me parece a mí al menos. Puse, por ejemplo, que Microsoft confirmó que con la adquisición de InXile y Obsidian, dos developers muy grandes de juegos de PC, de RPG clásicos occidentales. Así que eso ya de por sí es bastante interesante. Recordemos que varios de los juegos que desarrollaron ya están disponibles en consola, en PlayStation y no sé si en Xbox también, pero esto les permitiría tranquilamente empezar a meterlos en el Game Pass. Y con esta nueva premisa de que van a traer el Game Pass más fuerte a PC, probablemente vaya para ese lado la cosa, ¿no? De empezar a tener contenido más específico para PC. Atado a eso, está más abajo pero lo pongo acá, soporte para mouse y teclado lanza esta semana, así que tranquilamente puede implicar, además te damos la versión de PC en la consola, lo cual sería interesante para mucha gente, seguramente, porque PlayStation no tiene la misma oportunidad y usas control para jugar estos juegos, o inclusive en la Switch que está el Wasteland 2. Sí, cabe aclarar que el soporte para mouse y teclado va a depender de cada desarrollador y no es mandatorio. Sí, acá estoy estimando yo que esto va a suceder porque yo lo haría así y supongo que lo van a hacer así porque, nada, es un beneficio por sobre tu competencia, ¿no? Que es medio gratis, entre comillas. Continuando, tenemos el anuncio de 16 juegos para Game Pass, algunos más notables que otros. Yo acá puse, por ejemplo, salió el PUBG, que ya salió oficialmente en el Game Pass. El Ori and the Blind Forest va a estar saliendo, o ya salía ahora. Cuando salga el 2 va a salir también día 1 en el Game Pass. Va a salir el Hellblade Senua's Sacrifice, que fue muy premiado y bien recibido por la crítica. Se anunció el Void Bastards, que solo lo puse porque me pareció simpático y quería mencionar que se ve lindo. Es un juego run-based, con estética medio toon, 3D, shooter, onda System Shock, pero medio cómico, digamos. Sí, es del co-creador del BioShock y del System Shock, no Ken Levine, el otro. Claro. Se ve lindo. No sé si me interesa tanto, pero hay gente que le puede gustar, quizás. Después también avisaron que va a estar la trilogía de Final Fantasy XIII retrocompatible en Xbox One. Como dando énfasis también al hecho de que eventualmente va a venir el 7, el 8 y el 9, creo que habían dicho. ¿Y el 10? Sí, esos los habían anunciado después de que Nintendo los había revelado en la Direct del mes pasado. Como que nada, reiteraron eso y es como, bueno, estamos en este también subidos al barquito de Final Fantasy, yuppie. Anteúltimo, el Adaptive Controller se lanza en varios territorios el año que viene y va a estar incluido Argentina, lo cual me pareció relevante. Recordemos que es un control que está pensado para gente con discapacidades motrices, más que nada, y es copado que se esté trayendo a Latinoamérica, a Argentina y a otros territorios. Y quizás para los developers puede ser relevante eso también acá, lo cual está bueno. Y por último tenemos de estas notas, hay más cosas pero las pueden buscar por ahí. Winter of Arcade se viene, que para quienes no saben, antes se hacía el Summer of Arcade, que era como un montón de ofertas de juegos indies y de destacarlos en el store, y era como un evento en el que la gente descubría muchos juegos independientes, ¿no? Era bastante un boost de ventas para los indies y era un evento así medio interesante. Y no se viene haciendo hace rato, y entonces lo trajeron ahora para invierno del hemisferio norte. Así que debería estar sucediendo, supongo que a principios de mes que viene. Dijeron que van a dar más detalles en el Game Awards, sí, con respecto a eso. Y ¿es el 7 de diciembre? Creo que es el 6 o el 7, sí, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, para completar el tema de los 16 juegos de Xbox Game Pass, que dicho sea de paso, va a estar el primer mes por $1 o 9 o 10 pesos, creo que era, para Argentina, por tiempo limitado. Creo que es hasta que termine noviembre, ¿no? Puede ser, sí. Me olvidé de anotarlo porque no estaba seguro hasta qué día era, a ver si era relevante o no, pero fíjense si tienen una Xbox porque vale la pena probarlo al menos. Bueno, y como dijo Nico, además de todos los juegos que se anunciaron para el Game Pass, los que faltan son Thief of Thieves, que ya está disponible, o sea, en el mismo momento que lo anunciaron salió, el Kingdom Two Crowns, Aftercharge, Supermarket Trick, el Mutant Year Zero, que es el juego que es similar al XCOM en cuanto a gameplay, el Pathologic 2, Secret Neighbor, The Good Life, que es el juego de Swery, de la minita periodista que va al pueblo y a la noche todo el mundo se convierte en perros y gatos, Agents of Mayhem, MXGP3 y el Thomas Was Alone. Sí, nada, no sé si todos me parecían súper destacables, pero sí, son esos juegos. Y por último, otra cosa que volvieron a anunciar, que el Crackdown 3 va a salir el 15 de febrero, que lo mudaron justamente una semana antes del quilombo de la fecha, que es el 22 de febrero, que va a salir el Anthem, iba a salir el Days Gone y lo atrasaron a abril, va a salir también el... había otro juego más, salían como 4 juegos ese día, pero bueno, ahora el Crackdown sale una semana antes, porque eso le va a jugar de contra favor. No sé si no salía alguno de Nintendo, tipo el Mario U para Switch o algo de eso. No me acuerdo. En febrero había algún juego de Nintendo, no sé si eran de Switch o si eran de 3DS, porque también a principio del año que viene estaba el Bowser's Inside Story, que va a salir para 3DS. Sí, pero ese creo que sale en enero, si no me equivoco. Está bien, no recuerdo, pero digo, sí, es cierto, creo que era a principio de enero. Pero bueno, digo, había en febrero juegos de toda la competencia y nada, sí, en vez de retrasarlo, lo adelantaron una semana. A febrero fue a parar todo lo que no salió durante octubre porque Red Dead. Pero bueno, eso es básicamente todo. Y mostraron el Wrecking Zone, que es el modo multiplayer de Crackdown 3 con el famoso Power of the Cloud para destruir todo. Sí, irrelevante en extremo. O sea, qué linda destrucción, pero como dije la otra vez, se ve todo medio samey, ¿no? O sea, el diseño es poco interesante del juego, me parece, visualmente. Y también mostraron cosas del Devil May Cry 5, no sé si tienes alguna. Sí, está bueno lo que mostraron, que es el Void no sé cuánto, que es básicamente Void como una mode, suerte de arena, donde vos podés probar las armas, está muy bueno. Es un bueno Danger Room. Sí, es una especie de Danger Room. Está bueno que hayan dado la opción, por ejemplo, de que los minions no mueran nunca y que vos puedas practicar combos infinitos contra los chabones. Porque usualmente lo que tienen los modos de práctica es que o no tienen enemigos o los enemigos son enemigos comunes. Y básicamente cuando los derrotas explotan y tienes que esperar que venga otro y lo reemplace. Entonces está bueno que tengan la posibilidad de ya sea activarles el modo inmortal o que simplemente les puedas activar la IA para que te combatan y todo eso. Eso me pareció la verdad que bastante interesante, sobre todo para la gente que por ahí quiere pulir sus habilidades y ver cuál es el límite del sistema de combate. Eso siempre me gusta que lo tuvieran este tipo de juegos porque... Sí. Demuestra y sirve a la vez también para la gente que por ahí no se siente demasiado confiada a la hora de decir, bueno, ok, ¿de qué onda va esto? Se puede meter un ratito ahí y ver, decir, ok, bueno, más o menos estos son los controles básicos, ahora me puedo dedicar a jugar el juego. Dicho eso, no sé si es porque está en desarrollo o qué, pero no mostraron que los enemigos ahí reaccionen, como que siempre estaban en idle, ¿no? Como no atacaban. Y en el único fue una de las cosas que dijeron. Sí. No, por ahí no estaba implementado todavía, pero... Sí. La única cosa que necesitaba que el personaje fuera dañado, porque era una habilidad de curar, la mostraron en el juego directamente. Entonces digo, por lo menos por ahora está así. Pero nada, digamos que me hizo acordar al modo de training del Street Fighter, por decir algo. Es como más lo que esperas de un juego de pelea en el coso de training que por ahí lo que esperarías en un juego de acción. Sí, tiene sentido. Está bueno. Pero bueno. Nada, esas son todas las noticias al día de la fecha, así que vamos a leer el calendario para esta semana. No, perdón, tenemos una más. Faltaba que leer una cosa más, sí, que es aquello que, a pesar de que el cielo está gris y está feo y está nublado y todas esas cosas... como un God Ray entre las nubes. Como un God Ray entre las nubes, él desciende... Y se planta sobre la superficie del planeta y justamente en el lugar donde hace contacto, la humedad se dispersa y mágicamente salen flores y vuelan los pajaritos. Y la gente está feliz porque ni más ni menos estoy hablando de ¡Especulandia! Además venía un pollo. Según el sitio Zurrot, que es un sitio donde usualmente suelen publicarse rumores de, en particular de Microsoft, que vienen de la mano de Microsoft, justamente Microsoft estaría planeando lanzar una Xbox One sin lectora óptica para 2019. Y bueno, habrá que ver cuál es en efectivo, si esto se vuelve realidad o no. Junto con esto también Microsoft está pensando sacar una especie de plan de conversión para la gente que quiera ir con su copia física a determinados lugares y le dan un código de download a cambio, o sea, mano a mano. Te dan un código de download para que si vos querés cambiar tu copia física por una digital, lo puedas hacer. Específicamente hablan de que esta nueva consola no va a ser de lo que se conoce como la familia Scarlett, que sería la próxima generación, sino que es una nueva iteración de las consolas actuales. De hecho, estaría basado en el form factor del Xbox One S, pero sin el coso para meter los discos. Justamente esto es lo que le haría a Microsoft, sería ahorrarle costos de producción, poniéndola en aproximadamente $200 o menos en cuanto a precio. Lo cual, por supuesto, es un precio mucho más atractivo que los, creo que es 250 actuales, de la S. Sí, creo que anda por ahí. Probablemente, de ser así, se situaría en unos 200 de lista y lo rebajarían bastante seguido a 150, lo cual lo movería mucho seguramente. Es la mitad de una Switch, digamos. Sí, como yo charlaba con los chicos de Esponja el otro día, mientras hablábamos por chat y comentábamos esta noticia, seguramente Microsoft debe tener todas las métricas adecuadas para saber que existe una demanda real para este tipo de producto, pero yo la verdad que no le encuentro mucho sentido a este nuevo SKU. Ok, vamos a discutirlo muy brevemente. Primero, vos sos la excepción a la regla y te compras solo juegos físicos. Sí, no es en así parte el por mercado. Eso es que no lo entiendo, claro. No es así el mercado en el planeta. Segundo, gracias que tenés una Xbox 360 porque Bayonetta, pero no sos cliente de Microsoft activo, entonces menos contás para ellos, particularmente. Dicho todo eso, pensá que Game Pass. Esto es una caja para jugar a Game Pass, Maxi, no... No importa tanto las licencias compradas. Es tipo, vos te compras esto y pagás $10 al mes. Y es como tener una Roku para ver Netflix. ¿Me entendés? Sí, ese es básicamente el punto que hacían los chicos. Y ya tienen armado el plan que te permite comprar en cuotas una S y una X. Armás lo mismo con esto y que te incluya el Game Pass por un tiempo. ¿Entendés? Y ponele que pagás $20 por mes por un par de años en vez de gastar 10. Y después te quedás con $10 de suscripción. Ya está, o sea, movés consolas. Claro, sí. Mi no entendimiento venía más por el lado de quién es el cliente de esto. Porque vos ya tenés la gente que tiene la Xbox One S, la gente que tiene la X, la gente que por ahí no tiene una consola de Microsoft, pero tiene una PC. Entonces es como... No entiendo realmente cuál es el nicho de cuál es el mercado al que apunta esta consola. Tranquilamente podría apuntar a Latinoamérica. donde es más caro todo, por ejemplo. O sea, acá se vendería bien, me parece. Sobre todo si haces planes de pago y, de nuevo, esta movida de los juegos digitales bajo una suscripción, acá garpa mucho. Mercados emergentes sería mi respuesta base, ¿no? También sí, hasta puede te diría ser, en ese sentido. Que no sé si es una super gran consideración, pero hasta te diría que el transporte de esa consola que tiene menos partes móviles es menos riesgoso, si quieres verlo así también. También, sí, eso sí es verdad. Y si quisieran hacer un nuevo empuje a Japón, quizás también podría ser relevante, porque en lugares donde no tenés mucho espacio, no tenés que guardar un montón de juegos en cajas. No sé si es el caso, no me importa, es un ejemplo boludo. Pero, digamos, yo creo que apunta más hacia afuera de Estados Unidos que hacia adentro en esto, porque están tratando de ganar territorio, no de reconquistar el que tienen, me parece. Por lo que veo, digamos, en las cosas que hacen, en el hecho de que la XO pasa en México y no en qué sé yo, Nueva York, Los Ángeles, sí, ¿entendés? Y esas cosas. Y por último te diría que en un tercer o segundo lugar, también al poco mercado que no les quede, que no tengan en Estados Unidos, porque hay gente que se compró la PlayStation en Estados Unidos, no se compró la Xbox en esta generación. Sí. Entonces se lo vendés barato, ponele 150, ¿no? Con un descuento de Navidad, lo que sea. Se lo vendés barato y es como, mira, vos con esto ya te regalo unos meses de suscripción y después jugás todo lo que quieras por $10 al mes. Tipo, no está mal. O sea, te ahorrás plata en PlayStation porque jugás los juegos acá, ponele, por decir algo. No sé, hay puntos de venta, ellos quieren vender el servicio, se están convirtiendo en un brand, se están comprando estudios que no sabemos si en el futuro van a desarrollar para otras consolas, pero hoy tienen compromisos de sacar juegos en otras consolas y lo van a seguir haciendo, ¿me entendés? Sí. O sea, se están convirtiendo en un proto Sega de saco juegos en todos los lugares y me lleno de plata. No sé si se llenan de plata, pero digo, mi negocio es hacer juegos ahora y no tanto, y licenciarlos y no tanto el hardware. Como sí. Pequeña aclaración que me quedó colgada, sí, de EXO cuando hablamos sobre la compra de InXile y de Obsidian. Brian Fargo puntualmente salió a decir que tanto Wasteland 3 como Bard's Tale van a seguir reteniendo su estatus de multiplataforma. Claro, no es que se van a revertir. Y que además también Brian Fargo anunció que cancela su anuncio de retiro, porque había dicho originalmente que después del Wasteland 3 se iba a retirar, iba a dejar el estudio. Gracias a esta compra, eso no va a ocurrir. Yo, esto sí es especulandeando a pleno, yo creo que les van a pedir que hagan el próximo Fable. No creo, porque para mí, como ya hemos comentado, está en desarrollo en Playground y quizás un Fable 2 o una secuela del Fable que está desarrollando actualmente Coso, que está desarrollando actualmente Playground. Sí. O no sé, quizás un MMO o quizás, que eso también puede ser, ¿no? Siendo un estudio, quizá tendrían que agrandarse considerablemente para hacer eso, dado que InXile es un estudio relativamente chico hoy. Está bien, pero compraron también a Obsidian y también tienen otros. No sé, puede ser una colaboración. No importa, lo que digo es, yo creo que, ponele que no Fable, yo creo que le dijeron, tengo esta IP, que no sé cuáles IPs tiene Microsoft de RPG, pero para mí le dijeron, tengo esta IP y quiero que la hagas. ¿Me entendés? Porque si no, no te desretirás así de fácil. No anunciás eso, por ahí anunciás, me voy a quedar por la transición y lo que sea para que los... Sí, para que sea... Para que la gente y la imagen pública se mantenga. Pero si anunciás no me voy a retirar, es porque tenés un proyecto que te interesa, ¿entendés? Sí, o quizá tiene algo en su mente que por ahí no podía tener una visión clara, dado que no le daba el presupuesto, efectivamente. Y ahora, como viene un balde de plata cada 10 segundos, es como y lo puede hacer. Pero bien, pero bueno. Entonces ahora sí, calendario para esta semana, que arrancamos con el martes 20 de noviembre y tenemos el Battlefield 5 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que en realidad se podía jugar desde hace como una semana, sí, dependiendo de las 72 millones de versiones que te compres. Había una imagen que decía que si sos el chabón que se lo compró, sos el último en poder jugarlo. Exactamente, sí. Después tenemos el Bendy and the and the Ink Machine para Switch, PlayStation 4 y Xbox One. No tengo idea de qué es eso. El Farming Simulator 2019 para Windows, Mac, PlayStation 4 y Xbox One. El Motor Racer 4 para Nintendo Switch. Y el Wreckfest, justamente hablando de Backward Entertainment, para PlayStation 4 y Xbox One. Y después tenemos el jueves 22 del 11, o 22 de noviembre, el ATV Drift and Tricks para Nintendo Switch. Hay veces que salen juegos rarísimos que no tengo ni idea de que existían y aparecen acá en el calendario para Nintendo Switch anunciados. Y es como, ¿y esto qué es? Sí, y esas me suena veces que deben ser cuatriciclos por el ATV. ¿No? Pero... porque es a todo vehículo, claramente. Sí, all terrain, lo que sea. Sí, hay cuatriciclos involucrados. Confirmado por screenshots en internet. Bien. Pero bueno, nada. Bien. Pasamos entonces al Hot Coffee, donde vamos a discutir esa noticia que nos faltó acá y ya saben todos. Exacto. Esa noticia que nos faltó y todos sabemos es justamente que Sony no va a estar en la E3 2019. Y eso puede o no implicar infinitas cosas, básicamente. Sí. Y vamos a hablar un poco de eso. Para ponerlo en perspectiva, la E3 tiene 24 años y esta sería la primera vez en la historia de la E3 que Sony no concurre a una E3. Sí. Años anteriores ha pasado que se han ido entidades de la entre ESA. Comillas. Está bien, pero digo, hay algunas que se fueron totalmente y se pusieron el rancho enfrente, como EA, ¿no? Sí. Que se fue de la ESA directamente, la Electronic Software Association, y se puso enfrente. Antes había pasado que Nintendo dijo, ¡esta! Y se hizo las Direct, y tiene un booth, y aparece, y puedes jugar, pero no hace una conferencia más cara que la mierda, y no te hace hacer fila para ver algo que podés ver en tu casa por internet, y todo el mundo lo aplaudió y dijo, esta es la posta, que es esta pelotudez, ¿no? Y por otro lado, creo que Microsoft ya había hecho algunas cosas afuera, en el Motorola... El año pasado, justamente lo que hizo Microsoft fue no estar presente en el show floor, pero tener un show floor propio enfrente del centro de convenciones de la E3, propiamente dicha. Pero no tenía nada en la E3. En el show. Ah, no, perdón. En el show floor sí tenía un booth, pero tenía un booth más chico. Digamos, la zona principal de Microsoft era el Microsoft Theater, que está enfrente de el Convention Center donde se desarrolla la E3, y ahí era donde también Motorola dio la conferencia antes. Sí, pero bueno, nada, cuestión que, como decimos, las empresas grandes están desescalando sus esfuerzos en la E3. Ahora que se hizo abierto al público, no pueden llegar tan fácil quizás a que la información que ellos quieren llegue a los oídos que ellos quieren, en ese lugar al menos, ¿no? Entonces es como que se mantienen usando medios ya probados y relevantes como la internet y esas además cosas. También hay otro factor, tanto la E3 del año pasado como la del anterior, o sea la de 2018 y la de 2017, buena parte de las cosas que justamente fueron los dos años donde fue pública, buena parte de las cosas entre comillas importantes / interesantes sucedieron a puertas cerradas en diferentes habitaciones de hoteles o en diferentes oficinas en el primer piso del Convention Center, donde el público general no puede acceder. Entonces, en definitiva, no tiene demasiado sentido que sigan manteniendo esto porque la misma estructura de la E3 está cambiando y se está transformando en algo similar a lo que hoy en día son las PAX, lo que son las EGX en Europa, que son lugares donde la gente va a ver los juegos que se vienen ya inmediatamente. No van a haber demos tempranas, no van a haber pruebas de concepto, No van a haber cosas como, por ejemplo, el Beyond Good and Evil 2, donde te muestran una cámara de development moviéndose alrededor de una estatua y diciéndote esto va a ser un juego eventualmente dentro de 20 años. Esas cosas no las va a ver jamás el público, porque muy probablemente de 10 personas que vean eso, 8 no van a entender que eso significa que el juego tiene un año de desarrollo nada más. Van a decir, pero ese juego es una cagada. Entonces, previamente a recibir ese tipo de feedback, que es totalmente inútil, y que encima esa persona se puede volver potencialmente la abanderada de decir este juego va a ser una cagada, cuando en realidad no lo sabemos, porque un año de desarrollo no es un juego. Los chabones directamente deciden o no mostrarlo, o directamente hacer como hicieron en años anteriores, reuniones a puertas cerradas donde solamente pueden acceder determinados periodistas, etcétera. Sí, o sea, como decíamos, no, la relevancia para las empresas grandes se está perdiendo. El hecho de que esté abierto al público igual mantiene cierto interés por exponer en el show floor. Pero la verdad no leí mucho las noticias relevantes de esto de lo de Sony. No, que yo sepa, no va a estar ni ahí. ¿Puede ser? Hay dos declaraciones oficiales. O sea, hay como dos grandes puntos de declaración. La primera es que Sony reportó, digamos, oficialmente diciendo que no va a estar presente en ninguna forma en la E3, pero que van a buscar durante el año calendario, van a buscar, o mejor dicho, están viendo formas de interactuar directamente con su fans y con la comunidad de PlayStation para hacer cosas. Y digamos, esto se ata un poco, no necesariamente esto, pero sí la decisión de no estar presente en el E3. Algunos la atan a lo que dijo John Layden cuando se anunció que iban a cancelar la PlayStation Experience de este año, citando la falta de juegos de gran calibre para el año 2019. Que no necesariamente quiere decir que no los estén haciendo, sino que simplemente tenemos juegos como Last of Us, Death Stranding, Ghost of Tsushima y no me acuerdo si había uno otro más. Pero que son esos tres juegos que técnicamente Sony no los está considerando para el año calendario de 2019. Lo cual quiere decir que o bien son juegos que van a salir en 2020 o son juegos que van a salir cross-gen para una eventual consola de próxima generación. Que, dicho sea de paso, se sabe que Sony está trabajando en una consola de próxima generación. Y ayer salió, se filtró por alguien que puso en su coso de LinkedIn, en su perfil de LinkedIn, que estaba trabajando en un juego de PlayStation 5, un desarrollador japonés. Entonces es como, bueno, claramente ya hay estudios trabajando en juegos para la próxima generación de consolas. No sería raro que tanto The Last of Us 2 como Ghost of Tsushima, como más probablemente que ningún otro Death Stranding, sean juego mínimo cross-gen. Entonces esos juegos van a salir seguramente más cercana a la salida de la próxima consola. Sí. Nada. Primero no entiendo cómo la gente sigue listando. Estoy trabajando para esto que no se anunció nunca. Inaudito, boludo. Por otro lado, no entiendo por qué a la gente le molesta tanto también, porque si yo quiero puedo trabajar en un juego para PlayStation 6 y hasta que no sale y no confirmo que va a salir el juego es irrelevante, porque la cantidad juegos en los que se labura que no sale son muchísimos, entonces es estúpido. Pero bueno, dicho ese paréntesis, nada, la ausencia total, aparentemente, de Sony en la E3 es... no es alarmante, pero levanta una bandera para la industria, ¿no? Es como la E3 dejó de ser relevante del todo cuando una de las tres grandes empresas decide, ¿saben qué? No necesito estar acá. Puede ser que sea por razones propias, como no tengo juegos para mostrar y eso es otro tema. Sí, pero también no los ha detenido antes, ni a ellos ni a nadie, ¿no? Sobre todo a Konami, por ejemplo. No sé, ¿viste la imagen que decía cómo es la E3 del año que está viene? Sí, Fortnite, no sé qué otra cosa más, y acá un cuadradito chiquitito en el medio de Konami es genial. Sí. Es la mitad de Fortnite. Había un coso que era tipo un store de como que te diga AT&T, no era, pero era otro. Y después estaba tipo Konami. Pero bueno, nada. Digo, se está rearmando esto. Probablemente, aunque Sony no esté, siga yendo a los hoteles a mostrar cosas a algunas personas, porque sigue siendo una época del año donde congregan todas las personas de la prensa y de la industria, ¿no? Sí. Y también me parece como que la ciudad... ¿dónde era? ¿En San Diego era? Los Ángeles. En Los Ángeles mismo, cierto. También me parece como que la ciudad se convierte en el fin de semana de los jueguitos, ¿no? Porque es como que ahora que todos están haciendo el rancho aparte para descentralizarlo, se vuelve como... Como, no te digo un Burning Man, pero el festival de los juegos. Y quizás mute para ese lado y se vuelva relevante de nuevo de otra forma, ¿no? Sí, te diría que ahora más que el fin de semana de los juegos es la semana. Porque arrancan como el jueves de la semana anterior, más o menos, a mostrar cosas. Sí, pero también es como que la gente va y aprovecha a pasear. Es como... Se vuelve algo turístico que quizás la misma ciudad se vea interesada. Eso ya es otro tema, ¿no? Si fuera nuestro país, quizás lo podríamos discutir más, ¿no? Pero sí, digo, obvio. Me parece como que está tendiendo para ese lado también. Como que si quiere mantenerse relevante, tiene que descentralizarse, dejar de ser solo el Convention Center y empezar a ser... tenés estos lugares para visitar y no sé. Sí, yo también tengo otra lectura sobre este tema. Me parece que desde que, digamos, Sony se dio cuenta de que su liderazgo iba a ser prácticamente permanente y único durante toda la generación, medio como que dejó, o empezó, mejor dicho, a dejar de lado las cosas que le interesaban al público o a ciertos sectores del público, y como que se está... No digo como que tirando a chanta, pero es como que se está agrandando demasiado. Parece que esto es una movida un poco engreída de decir, bueno, nosotros nos podemos abrir y despegarnos completamente de lo que es la E3 y hacer nuestro propio evento, que en cierta forma tiene como cierto fundamento, porque el hecho de haber hecho en diciembre 2 años consecutivos la PlayStation Experience y haber tenido el éxito que tuvo, excepto la última, que fue un desastre. Sí, y este año no hubo, o sea. Y este año no hubo. Entonces, también es como bueno, que la credibilidad es. O sea, ellos se la creen, como decís. No necesariamente tienen esa credibilidad. Sí, tienen fanáticos muy, muy, muy, muy fanáticos. Sí. ¿Cuál va a ser digamos, la demostración hacia esos fanáticos? ¿Y de qué forma lo va a plasmar? ¿Cuándo va a ser? Porque también, no me acuerdo dónde fue exactamente que lo leí, pero se comentaba que existía la posibilidad que retrasaran, digamos, toda interacción a un momento en particular del año, que sea cerca de fin de año del año que viene, no necesariamente en lo que sería la ventana de la PlayStation Experience, que es diciembre, pero sí quizás por ahí el noviembre, fines de octubre, donde hacen el anuncio de la próxima consola y además te muestran todo lo que se viene, lo cual no sería del todo raro tampoco. El Paris Games Week tradicionalmente estaba en septiembre, creo, quizás sea por ahí la movida. Que anteriormente Sony tuvo presencia importante ahí. Sí cabe destacar de lo que decías vos, me parece que se tiren a chantas o no, es como, bueno, tengo esta seguridad, digamos, esta cintura económica, lo que quieras decir, de, bueno, ya superaron probablemente las expectativas que tenían para el año, y como las empresas cuando hacen eso es como que ahí pueden experimentar, ¿no? Las empresas grandes. Pero la imagen pública es importante y no sé si está jugando bien sus cartas. Dicho eso, es como que lo que veo yo es como decís, esta generación ya la ganaron, entre comillas, entonces se están preparando para la siguiente, porque a pesar de que ya ganaron esta, en realidad su hardware y su software, en mi opinión al menos, como ya lo he expresado, se quedó bastante atrás. Es solo porque ya se hizo la fama que van ganando, entre comillas. Entonces me parece que están tratando de meterle todo a la siguiente consola y ya salir con juegos, porque no fue el caso en este año, en esta generación. El problema es que en el medio no están sacando juegos para su consola. Punto. O sea, hay muy pocos buenos, grandes, pero espaciados. Mientras que por ahí Nintendo te saca unos medianos y unos grosos cada tanto, pero todo el tiempo, ¿viste? Y Microsoft por ahí no está sacando tantos propios, pero está siempre promocionando los third party, que Sony no estaba haciendo eso tampoco. La última vez que... En la última 3 directamente hablaron de 4 juegos de ellos y se callaron, tipo... medio cualquiera eso. ¿Fue la 3 o fue la Gamescom? No, fue la 3. Bueno, es como, ¿viste cuando decís, che, yo soy third party y vos sos la consola que más vende y te estoy poniendo mi juego acá y no me das pelota? No sé, me parece que está como jugándola, haciéndose Michael Jordan, ¿no? Como sí, también hay... No está jugando en equipo. También hay otra cosa que no es del todo visible por ahí para el público y que uh-huh. no afecta a todo el campo, digamos, del consumidor promedio de la PlayStation, o mejor dicho, del producto de Sony. Hay un cambio en el eje de poder dentro de Sony, que eso se vio sí. particularmente desde hace unos... O sea, se vio, digamos, en primera persona en los últimos 4 o 5 meses, con un cambio de política bastante radical y rotundo dentro de lo que representa la certificación de videojuegos. En primera instancia, ahora todos los juegos, sean o no occidentales, o sea, tanto de developers japoneses como el resto del mundo, tienen que presentar las certificaciones en inglés, lo cual es un paso... un paso extra para muchos desarrolladores japoneses que por ahí no tienen capacidad para hacer una certificación en inglés, entonces tienen que pasar por un nuevo círculo de burocracia extra para sí. Certificar sus juegos. Segundo, Sony está muchísimo más ¿cómo se llama esto? Muchísimo más reacio a probar juegos particularmente de estudios medianos y chicos japoneses que tengan contenido, entre comillas, reprensible para sus estándares, lo cual no sucedía hace 6 meses. De hecho, han tomado, entre comillas, como rehén varios juegos de desarrolladores medianos y chicos diciéndole, si no modificas este juego y no censurás cosas que te decimos, este juego no sale para la consola. Uh-huh. Entonces, y son cosas que por ahí, como dije, al no afectar al grueso de usuarios de PlayStation, son cosas que por ahí no son visibles, no se ven, al usuario promedio. Pero claro, son cosas, pero que están pasando. Es menos relevante la consola que antes. Exactamente, primero es menos deseada, digamos. Exactamente, primero eso. Y segundo, estás enojando un porcentaje de tu fanbase que quizá es un 1, un 2, un 5%, pero que es gente que seguramente eso después lo va a comunicar a otras personas diciendo, no te compres la PlayStation porque la PlayStation está haciendo cagadas. Y eso seguramente ahora no te afecte, pero quizá en la próxima generación seguramente te va a afectar. Seguro. No, igual lo que decía de los developers, ¿no? Es tipo... Ponele que no enojas a los fans, pero haces menos deseable tu consola para los developers. Los developers ya tienen la Switch, que es algo súper deseable porque a todo el planeta le gusta. Y por otro lado tienen a Microsoft, que está desesperado por juegos y que te va a recibir bien por eso, ¿me entendés? Y que ya anunció, por ejemplo, el Winter of Arcade y toda la bola, y como que quiere volver a esa cosa de... Vamos a poner en primer lugar a los developers, entre comillas, porque queremos sacar juegos. Y nada... Sin olvidarnos también que cada vez más desarrolladores japoneses están sacando sus juegos en PC, que también es otro lugar que está creciendo enormemente con desarrolladores japoneses. Entonces es como, bueno, ok, no puedo sacar mi juego en PlayStation, lo saco en Switch, o lo saco en Steam, o lo saco en Xbox. No hay ningún problema. Igual decía desarrolladores en general, porque así como decís, estas cosas la gente se entera. Los developers en general es como que viven en Twitter, todos. Y como que cuando le empiezan a pasar esas cosas a un grupo, aunque Japón históricamente estuviera tan aislado culturalmente y que los developers de allá quizás no se comunican tanto con los developers de acá, esas cosas igual llegan, ¿no? A toda la comunidad de developers. Sí, en general, a la larga terminan llegando. Entonces es como que se corre la voz y decís, mirá, si querés hacer un juego polémico o si querés tener control total de tu visión artística, o si querés ahorrarte burocracia pelotuda, ni apuntes ahí. Apunta a PC y cuando la pegaste, por ahí Microsoft te dice o sí, o apuntar a la Switch. Plata suficiente para poder portear para Switch, que es lo que querías, porque todo el mundo quiere, tipo, todo así. Sí, por eso. No sé. Pero bueno, nada, me parece que en conclusión, digamos, de esto, hay dos temas principales. Uno es la E3 como estaba, que ya estaba mutando, ¿no? Pero digamos, ya no es relevante en su formato tradicional para nada y va a tener que hacer algo el año que viene para reinventarse o caer en la decadencia y retrasar un par de años el proceso de adaptación correspondiente. Y por otro lado, Sony estaría tomando medidas que, por lo menos nosotros, desde nuestra visión, como ponele que analistas, no sé, personas sí, que ven desde afuera la industria y la observan, nos parece un poco polémico. No sé si quieres agregar algo más. Sí, yo no, por ahí no diría polémica, pero sí diría que son decisiones que a priori no se llegan a entender del todo. Quizás una vez que Sony plantee su estrategia para el año que viene, la vemos y decimos, ok, bueno, sí, tiene sentido. O sea, tiene repercusiones. Claro, ahí sí. Que tiene no repercusiones sabemos medir ahora. Que tipo, pueden llegar a traer consecuencias en diferentes ámbitos y pueden cambiar el panorama de cierta parte de la industria. Para bien o para mal, porque todavía no se sabe cuál es realmente el impacto real. Por lo pronto, tanto Nintendo como Microsoft, pronto al anuncio, o sea, casi inmediatamente después del anuncio de que Sony no iba a estar presente en la E3, ambos confirmaron y reconfirmaron su presencia y sus ganas de que la E3 esté buenísima y qué sé yo. Pero bueno, habrá que ver. En definitiva, ¿cómo es que termina pasando la semana de junio del año que viene? Sí, costa. Pero bueno, nada, eso ha sido todo de este Hot Coffee. Y vamos a pasar a las recomendaciones de la semana. Y después nos vamos. Cuando digo las recomendaciones, claramente quiero decir la recomendación de Maxi, porque yo no tengo ninguna en particular, principalmente porque empecé a ver una serie y no la terminé y no puedo decir si es recomendable o no todavía. Bien, pero perfecto. Bueno, está up for debate. Sí. Bien, yo voy a recomendarles, aprovechando la movida de que salió Bohemian Rhapsody y que todo el mundo está enloquecido con Queen y la mar en coche, yo les traigo más Queen para todos porque encontré, medio así como queriendo y no queriendo, en definitiva, uno la internet lo lleva por caminos sinuosos, y de repente se encuentra a las 2 de la mañana llegando al making of de One Vision de Queen. Y es un documento, es una suerte de mini documental de unos 20 y pico de minutos, donde muestran cómo es que se terminó generando el tema de One Vision, que arrancan desde el concepto de decir, bueno, ok, tenemos más o menos la onda con la guitarra, más o menos la onda con la batería, con May y Taylor zapando un toque y de repente dicen, che, va por acá. Y después viene Freddie Mercury y dice, bueno, ahora tiremosle ópera encima de todo esto. Y dice, ¡ah! Y se pone a cantar. Es muy loco cómo primero ellos componen la versión instrumental del tema casi completamente y después se ponen a componer la música dentro del estudio. La letra, dentro del estudio. Y son, básicamente son May, Taylor y Mercury, los tres, como tirando ideas sobre un papel y escribiendo y tachando y escribiendo y tachando y escribiendo y tachando y reproduciendo la canción y ver qué entra con la métrica, qué no, cómo queda melódicamente. La verdad está muy bueno y es muy interesante ver cómo elaboraban, digamos, su proceso creativo. Porque digamos, cada banda y cada persona tiene formas diferentes. Por ejemplo, yo que he visto un par de making ofs de diferentes épocas de los Beatles. Sí. Por ejemplo, McCartney y Lennon son tipos que caían con la melodía y con la letra casi ya terminada al estudio y se las tocaban a los demás y les decían, toquen alrededor de esto. Y era como, bueno, listo. Bueno, igual este también es, Queen experimentó mucho porque... Por eso, y este es un approach totalmente diferente a eso. Porque es como, veamos sí. sobre la marcha que sale. Pero digo, Bohemian Rhapsody en particular lo hizo todo Freddy. Y no por sé eso. Cómo habrá sido el proceso, pero era distinto. Cabe destacar que también no sé si esto no es un experimento aparte y lo habían pensado de una para grabar el proceso, porque si ves el videoclip de One Vision, es ellos en el estudio tocando. Sí, puede ser. Entonces, o quizás decidieron después de que cuando terminaron el tema, dijeron, che, si todo esto está filmado, ¿por qué no usamos partes para el videoclip y listo? Puede ser, pero el digamos que el audio final del tema, aunque seguramente esté un poco modulado y todo por la edición posterior, machea bastante uno a uno con el video. O sea, me parece que siempre estuvo pensado... Claro, capaz que fue la idea, sí. Tipo, che, nos encerramos en el estudio un rato y hacemos un documental y hay un tema de... O sea, y nuestro proceso. Creo que siempre fue la idea, no estoy seguro. Es una asunción mía. Sí, tranquilamente puede ser. Aguante Queen, está buenísimo todo. Podemos usar ese tema para el final del capítulo, tal vez, porque creo que no lo podemos. Quizás One Vision para lo que sobre Expression News, sí, perfecto. Está muy bien. Bueno, dado que estamos en el final del programa, puedo decirles a ustedes que si quieren suscribirse a nuestro programa, pueden pasar por iTunes, donde escriben Expression News todo junto, y sin acentos pueden acceder a la página de nuestro podcast, donde le dan al botón suscribirse, y todos los martes a las 0:30 horas tendrán disponible nuestro podcast de forma automágica en su disposición. Si es de Petel, rapapá, en su dispositivo manzanátil de preferencia. Si no, pueden copiarse expressionnews.com/podcast en su reproductor de podcast de preferencia que no sea un dispositivo manzanátil, y podrán también acceder a la magia expressionátil. Archive.org también es la tercera opción, donde pueden ir a escucharnos escribiendo Expression News Podcast todo junto. Y por último, Spotify, donde ahora ya a través de la facilidad misma de la internet y las cosas que viajan por el aire, pueden también buscarnos ahí, y estamos también presentes en el mismo lugar. Está muy bien. Bueno, sabiendo todo eso, gente, continúen siguiéndonos, comentándonos y dándonos feedback, diciéndonos qué opinan ustedes sobre estas situaciones que discutimos, como el hecho de que Sony no vaya a estar en E3. ¿Qué va a pasar con E3? ¿Qué va a pasar con Sony? ¿Qué va a pasar con la industria? Nos gusta saber sus opiniones, así que compartamos estas conversaciones con ustedes y veamos Nons la semana que viene. Me voy retirando. Maxi, suerte con tu vida, etcétera. Nos vemos en un rato. Sí, pero, nos vemos en un rato, exactamente. Sí. Bueno, sí, no, la semana que viene, etcétera, otro episodio, el podcast, sí, señor. Industria, jueguitos, Sony, la mano en coche. Y si este programa te gustó, el próximo te va a encantar. ¿O no? También, puede ser. Me acordé del coso de nivel X que puso Movistar, no sé si lo viste. Sí, no sé qué onda, eso es muy raro todo. Es un video de un minuto y pico de nivel X con los dos. En vez de solo Lionel está Natalia también. Y ponen un informe de un juego que es el LOL. O sea, súper relevante hoy en día, chicos, que sí, está el Fortnite en todos lados. ¡Está buenísimo! Y... Bueno, es relevante porque salió el videoclip de las minitas que bailan y qué sé yo. Y... Sí, que sigue ni siendo pedo grande. Que hicieron por eso, pero sí. Sigue siendo grande, pero... Era grande, pero... Era grande. Pero no es lo mismo. No sé. Ya fue el LOL. O sea, hoy es Fortnite. Y gente bailando así. Y yo quería ver a Lionel tratando de bailar mal. Y esas pelotudeces que hacía, ¿no? Pero bueno, no importa. Igual está bastante bien. Es un poco nostalgia tripping. Tiene tipo... las tomas de cosas nivel X. Sí, me falta el ti. Sí, falta. Había un comentario que decía sin ti no es nivel X. Sí. Pero nada, se supone que hasta el camarógrafo se pone. Tipo, el chabón dice, estamos acá, está el chabón en la cámara y le pone el tío. Y está bien. Es patrocinado por Movistar, así que sabes que es super revendido. Sí, está chiste. y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Queen Con One Vision.